Esta es la última charla de rol de este año. Os agradecemos mucho a todos haber madrugado y sobre todo haber venido a, de hecho, a la mayor parte de las caras que vemos a casi todas las charlas. Hoy es la charla técnica, que hace un par de años perdimos el miedo de hacer, así que sepáis que hoy de rol vamos a hablar de editoriales y de numerinos, ¿vale? Hoy sistemas yo creo que no vamos a tocar nada. Os vendremos cosas al final, seguramente. En esta charla vamos a tratar de hacer un vistazo y sobre todo una comparación del cambio de lo que fue la primera etapa de publicación potente de rol en España, que son los años 90, y los años 2010-2020, que es pues, probablemente un cambio radical, y tenemos aquí representación un poco de todo ello. En esta mesa redonda vamos a tener, por un lado, a Iván Ledesma, escritor, guionista y preparando un ensayo sobre la publicación de rol en España desde sus inicios hasta el 2000. Por otro lado, Chema, aparte de autor del Fan Hunter, fundador de Farsas Vagon, una editorial de, en esa época que se consideraría alternativa de publicación de rol. A Pac, aparte de como editor de juegos como Guerra de Mitos, como coordinador de Verkamis relacionados con juegos de mesa y juegos de rol en Verkami, y no sé si ya más, porque poco a poco vas conquistando Verkami. No, que no te escuche nadie. y a Víctor Romero como ejemplo de una editorial actual con muchas dinámicas diferentes de publicación y que, bueno, en un año pues ha hecho un recorrido muy importante. Entonces, sobre esta base vamos a dar unas pinceladas de conocimientos. Aceptamos apuntes, ¿vale? Porque en el fondo esto, pues hasta que no saques el libro, Iván, creo que no vamos a tener una cosa escrita que no sea un blog de alguien diciendo que sabe más que nadie. Yo creo que el rol de los 90 sabe más que nadie, ¿eh? Sí, bueno, ya, pero es un blog. No, pero Domingo, el que está detrás de... Ah, vale, Domingo, sí. Es una enciclopedia humana sobre, bueno, pues, el tema. De hecho, es uno de los que está trabajando. Yo solo hago un poco de coordinador general, escribo, pero Domingo es uno de los que está allí. Ah, bien, bien, pues nada, le pasaremos la grabación y que nos insulte después. Sí. Vale. Y entonces, bueno, pues un poco, como veis, hemos tratado de, aprovechando la selección variada de gente que teníamos por aquí del perfil, pues vamos a empezar a hablar de cómo se publicó pues en los 80 el primer juego de rol que se publicó en castellano, que es la Caja Roja de Dharmao. Que, bueno, pues como... Ha dado una leyenda. Exacto, hay una leyenda. Yo no he visto una en mi vida. Yo esto lo voy a decir ya de antemano, no he visto una Caja Roja en mi vida. Hay gente que dice que la ha jugado, yo no me lo acabo de creer, porque yo lo que sí he visto es la versión en inglés que se hizo el 30 aniversario del Dungeons original y me parece una castaña. Sí. Pero... pues eran dos libritos, 64 páginas, grapadas, con la misma puñetera portada, dos dados de 6 blancos y todo metido en una caja. Horroroso. Actualmente lo ves... Y desde esto, pero claro, tiene toda la mítica de ser la primera publicación de rol en España realizada por Dharmao, que evidentemente no se dedicaba a eso, no se dedicaba a publicar rol, sino que simplemente vio la oportunidad después de ver la serie Dragones y Mazmorras en la tele y dijo, con esto nos vamos a forrar. Pero, entre comillas, el sector del rol en España no existía. Había un nicho muy pequeño de gente que jugaba... que lo conocía a través de las publicaciones de fuera, pero el gran público no estaba preparado para algo que cuando abría la caja, los niños en su casa decían, esto no lleva tablero, y automáticamente iban a la tienda y lo devolvían. Y decían, esto no es un juego de mesa, ¿esto qué es? O sea, lleva dos dados, instrucciones y nada más. Sí, porque hay que pensar que se produjo, no sé exactamente qué más producía Dharmao, pero era un producto pensado para colocar al lado un monopolio. O sea... Sí, o sea, se vendían las jugueterías. Con lo que, evidentemente, de aquellas en duda, pero parece ser que sí, entre 22.000 y 25.000 cajas que se editaron, se vendieron apenas 8.000 y el resto de Dharmao, antes que tener que almacenar para que se lo comieran las ratas, optó por quemarlo. Es muy interesante que os vayáis quedando con las cifras que vamos hablando porque va a haber un vuelco loquísimo, sí, ¿vale? Sí, o sea, para que os hagáis una idea... O sea, hablar de tiradas de 22.000 y 24.000 es que no hay editoriales, o sea, ni siquiera Planeta con su premio Planeta hace tiradas tan grandes de inicio, o sea, eso quiero que lo sepan. Actualmente esas tiradas no existen. 2.000, 3.000 se considera un éxito. Exacto. Entonces, bueno, arrancamos eso, esa parte la vamos a pasar un poco por encima. Histórica, sobre todo comentar pues, un poco el punto de que se destruyeron porque era más caro almacenarlas que ver el goteo de la venta. Y que ahora pues un poquito la primera decepción, sí, que luego se reproduce muchas veces, que los roleros tuvimos con una editorial, ¿no? Porque sacaron la caja roja y no sacaron ni la azul, ni la verde, ni la negra, todos los que nos la habíamos comprado esperando Y bueno, hicieron un debir, ¿no? Por así decirlo. Sacan el juego y luego sacan las expansiones. De hecho, era lo que decir, ¿de aquí quiénes la tienen, por curiosidad? Yo tengo dos. Toma, ala. ¿Especulando ahí o...? No. Me... Claro. ¿Alguien sabe cuánto vale una de ellas ahora? Unas 10.000 euros. ¿Una caja roja precintada? O sea, ¿qué tienes? Yo, una precintada. Estoy haciendo el indio, pero... ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Siguen subastas? Si me perdonáis. ¡Tengo negocios! No, yo me quedé igual cuando lo dijo ayer, pensé que era una rata, pero... No, lo... podéis buscar ratas, que la gente, o sea... ¿Eh? Que aceptas partidos, ya tienes solo uno. Sí, exacto, sí, ya doy por hecho que... Bueno, toma, puedes hacerte el cartelito, se vende Opel Corsa, se cambia Opel Corsa por caja roja. Y volvemos a repetir, 64 páginas, dos grapitas y dos dados blancos en una caja roja, con la misma portada las dos. En toda colección hay una por 8.500. Ah, mira... Ha bajado el precio. Vamos, por 5. Está bajando. Por 5.000, la sacas rápido y ya editas tu juego. Está bajando el precio. Estás perdiendo el tiempo. Sí, sí, cuando acabe la bien. La charla. Fuera de esta anécdota. Me he quedado en shock. No está precintada. ¿Tú la tienes precintada? No. A ver, tengo una gastadísima porque la jugué mucho. Oye, firma la pones. De Che Mapamundi, igual la devalúas un poco más. Falsifico Galigigax. Vale. Tengo una muy machacada porque la jugué mucho. Intenté con un éxito nefasto jugar con mi hermana, que era la única persona con la que podía intentar jugar a rol. Tenía 5 años menos que yo y no entendía una mierda. Pero esa la jugué bastante y la otra la tengo prácticamente nueva. Pues la vieja por 2000 sale, yo creo. Bueno, queremos dejar esto atrás porque queremos hablar ya de lo que fue Jock Internacional, ¿no? O sea, fue la empresa que realmente todos, yo creo que los que estamos aquí empezamos con algún juego por la lista de nombres que dimos ayer, o por lo menos lo vimos, lo robamos de una biblioteca, lo robamos de un Corte Inglés, o algunos que tenían buena paga lo compraron en un Corte Inglés, ¿no? Jock Internacional publicó pues Merp, La Llamada de Tulu, todo, o sea, todo lo que en esa época se podía ver, que no podemos olvidarnos que lo triste es que podríamos enumerarlo. O sea, realmente al final, pues básicos serían una veintena de títulos. Según Wikipedia, 24. Sí, exacto. 24 títulos que, aunque luego con expansiones, aquello fue un. Ascendía muchos libros, era la editorial. Y era bastante sorprendente el número de ejemplares que se hicieron y que se vendían. O sea... Un apunte. En 1995, Jocks Internacional hizo, no de beneficios, sino de o sea, facturación, 1.650.000 euros aproximadamente. Bueno, yo he visto un artículo del País esta mañana, del 92, sí, donde ponía que llevaban facturados en los 4 años de historia 100 millones de pesetas. Que es un poco menos de 1 millón de euros. Es 100 millones de pesetas, es 600.000 euros, más o menos. Sí. Y que ya era el 92. ¿No? Y sin embargo, ahora no existen. Para que veáis un poquito que editar rol a veces no es menos factible de lo que parece. Bueno, sí. Aquí realmente lo tóxico, que lo sepáis, son las cartas, ¿vale? Sí. Que es el, pero no lo vamos a meter en eso, que la liamos. En realidad. Bueno, a ver, muchas de las cosas... O sea, aquí hablamos de la muerte. Aquí le echamos toda la culpa a las cartas. Las cartas se han acabado vendiendo todas. A sí, día de hoy hay una tienda que vende más de 100 euros al día en cartas del Señor de los Anillos. Eso es verdad. Mazón, supongo. Sí. ¿Vale? Y no es el problema. El real problema es que no había nadie echando números. Bueno, eso... ¿Vale? Y que tenían... Porque yo que Internacional no quebró. Hizo suspensión de pagos. Tenía suficiente capital y suficientes libros como para poder pagar todo lo que tenía. Lo que pasa es que si Corte Inglés le pagaba a 180 días lo que quería, le devolvía lo otro y no tenía una financiación, pues no puede pagar. Colapso de empresa tradicional. Que seguramente, si ves los números, eran muy positivos, pero no tenían caso. Claro. Y bueno, si pillas una etapa en la que no te dan financiación, que entiendo que... Sí, que menos para rol, ¿no? Porque sí, pero... Vas, después de salir en la tele, oye, que han matado a uno. Que han matado a uno ahí en el 96. Pues, el director del banco ya no te abre, esas cosas. O sea, de todas maneras también, claro, es una cuestión de riesgo. Era una época en la que cada producto que sacabas era un tiro al aire. Y ellos con el Mitos y con el Señor de los Anillos, yo no sé lo que debieron invertir en cartas, pero que fue una hostia, bueno, espectacular. Y hay que pensar que la inversión no se quedó solo en imprimir y ya está. O sea, es que yo tuvo que crear su propio canal de distribución. O sea, no tuvo nos engañes el mercado entero. Exacto, es que cuando hablábamos de que en los 90 comprabas en el Corte Inglés es porque era el único posicionamiento regular, pero las tiendas de cómics que empezaron a tener algún juego en el momento que te salías de Madrid y Barcelona, que podían tener alguna tienda solo de juegos, y digo juegos en general, o sea, te vendían el Monopoly, un juego a Alan Hill y al lado algo de rol, o sea, era el perfil. Pues claro, tú tienes que crear toda la red de distribución, todo el mercado, mandar faxes, o sea, pensar que estamos en una época... Una red de distribución en los 90 significaba tener 16 comerciales en toda España que fueran a ver a los señores estos que tenían la tienda cómics, invitarlos a cenar y convencerles de que te compraran el librillo aquel que la gente no iba a entender. Exacto, y luego en el 96 hay un asesinato y todo se vuelve una fiesta. O sea... Bueno, quizás también, aprovechando un poco la experiencia de Dalmau Carras con el Dungeons... Matas posiblemente, o sea, Matas era el director de Yoke Internacional, se dio cuenta de que tenía que inventarse una industria, o por lo menos una ilusión de industria, sí. Que diera la sensación de que allí detrás había algo. Entonces, claro, para poder vender juegos tuvo que crear una revista, La Líder, donde promocionar sus productos, tuvo que inventarse unas jornadas, Día de Yoke, tuvo que hacer toda una estructura para luego poder vender el pollino, porque si no, no había manera de venderlo. Bueno, y hay que reconocer que probablemente, sin duda, fue el que más lejos llegó. O sea, muchos decimos lo del Corte Inglés, pero hasta no hace mucho, Corte Inglés y FNAC, hasta que no entró no solo Rol, encontrar Rol allí era muy complicado. Y ha habido un desierto de eso, probablemente unos 20 años. Bueno, igual algo menos, estoy exagerando. Y luego, yo siempre recuerdo que encontraba sus libros en las bibliotecas. Por decir un apunte que es curioso. Yo en los 90 fotocopié muchos libros de la biblioteca y eso fue algo que fue un trabajo que tuvieron que abrir ellos de cero, ¿no? Entonces, eso. Y luego, el planteamiento de la forma de edición, hablamos de 24 líneas, realmente, porque es la forma en la que se enfocaban ese tipo de productos, pero claro, luego el dinero se esperaba o se recaudaba, en el caso concreto del rol, en suplementos. O sea, El Señor de los Anillos, no sé si tiene una cincuentena, si alguno mirasteis los números, pero hablábamos de publicaciones a largo recorrido, Y en tiradas que, de nuevo, seguimos hablando de cifras muy altas. No sé cuánto se pudo llegar a tirar, pero estamos hablando de que los suplementos se tiraban 5.000, eso sí que lo encontré por allí, que son cifras también muy, muy altas y con mucho riesgo, ¿no? A ver si tenéis algún apunte más de esta parte. Bueno, yo sin saber si son reales 100%, sí que del básico tiraban 10.000 aproximadamente, de las expansiones pues unos 5. Y pero un poquito más tarde ya he visto por ahí un anuncio de cuando salía el Piratas, que además ya empezaron ahí con el hack este que tanto conocemos ahora, que el anuncio era: hemos tirado solo 2.500 copias, corred que os quedáis sin ellas. Solo 2.500. Solo 2.500. Y luego Yoke Internacional también fue pionero en otra, o sea, de la misma manera que Dalmau Carlas fue pionero en dejar tirados a la afición sin sacar expansiones, Dalmau Carlas fue también, Yoke Internacional fue pionero en otra praxis típica de las editoriales, que es mal pagar a los colaboradores y a los trabajadores, este tipo de cosas, porque había un montón de quejas de gente trabajando con ellos. El ilustrador famoso de sus portadas, Arnal Ballester, me ha contado que tiene en su página web colgadas portadas de juegos que publicó en aquella época diciendo: este no me lo han pagado, este tampoco. Porque bueno, en el fondo también la industria de entonces pues era como era, o sea, y muchas partes del trabajo de ilustración, que tampoco es que ahora la gente lo está empezando a reconocer, yo creo, los últimos 5 años, pues lo llevaba regular. Y ya no te quiero decir los traductores y demás, que muchos de ellos ni siquiera aparecían en el libro. No, o sea, y cobraban, había mucha gente que cobraba en juegos. ¿Sí? Sí, te pagaban con material de la empresa, te pagaban en pasta. Cartas de Magic. Hombre, si le pagan en caja roja, yo creo que... Sí, a día de hoy... Bien. A día de hoy estaba bien el sueldo, ¿eh? Bueno, y por los años que estamos hablando, si te caen un par de cajas de Magic en inglés, igual sí, también, ¿eh? Magic en la época no está mal tampoco. Tampoco estaría mal. Y luego tampoco quiero dejar de hacer hincapié en la, para mí, mala calidad de edición que tenían muchos juegos de Yoke, que eran, o sea, era una edición súper barata, aun siendo juegos de tapa dura que vendían. Están destrozados. Yo tengo libros publicados por TSR de Dungeons and Dragons en inglés de aquella época que están prácticamente nuevos, y ponías al lado un manual de... Me están invitando una partida de Rolemaster, es la tercera charla en la que lo digo, y el manual de esta, que se destroza, o sea, parece el manuscrito Voynich. Por desgracia, eso fue una práctica que luego también sucesora también adoptó. Todo lo bueno se ha ido heredando. Sí, exacto. De hecho, bueno, aquí volviendo un poco a la parte de Iván, o sea, tenemos un volumen, tenemos un tal, pero tenemos un catálogo cortísimo. O sea, pensar que las opciones, y esto lo veréis todos los que hayáis venido a las charlas de 40 años de rol, la selección de obras que normalmente hacemos entre los 80 y los 90, es que no había más. No, o sea, no. O consumías en inglés y vamos, y yo no conozco mucha gente que de aquella coleccionase tanto en inglés, porque hemos mejorado en idiomas desde entonces hasta aquí, y las opciones eran muy pocas. Y ahora vamos a meternos en Farsas Vagón. O sea, cuando eres lo indie de entonces, por decirlo de alguna manera, creáis, publicáis un fanzine, que esto lo comentamos en la charla de ayer, que tiráis pues eso, 250 copias uh-huh. en unas jornadas y luego sacáis, empecéis a sacar tiradas. Y Fanhunter, ¿qué números trabajaba? ¿De libro base, demás? A ver, yo en realidad no tengo ni puta idea de todo bueno, esto. Bueno, está bien que sepas de ello y no sepas de tu empresa. De números, ¿no? Yo todo lo que era que aquello funcionara lo llevaba a Xavi Garriga. Yo era el creativo y me dedicaba a escribir mierdas de Fanhunter. Yo lo que sé es que se vendieron aproximadamente unos 15.000 ejemplares de Fanhunter. Joder. Lo cual es una salvajada. No, es un delirio porque es un juego que salió como un fanzine sin ningún apoyo mediático, sin posibilidad de tenerlo en ningún lado, no había medios en los que anunciarse, no había revistas en las que pudiéramos pagar publicidad, no había nada. Y a nosotros lo que nos benefició mucho fueron varias cosas. Primero, que no había un producto similar en la época, que mucha gente se lo compraba para leerlo como una publicación de humor, se lo compraba como primer juego porque era sencillo y tal, y había mucha gente, había un porcentaje altísimo de gente, de chavales que llegaban a la tienda con 1.000 pesetas y no se podían comprar ningún otro. Ellos iban, oye, me quiero comprar La Llamada de Tulo, 2.500. Hostia, ¿y esta mierda cuánto vale? Y se acababan llevando la mierda que costaba 700 pelas porque era para lo único que les llegaba. Y claro, al fin y al cabo llegas a casa y juegas a rol y luego aquello lo estiraban a saco. Y bueno, lo que también lo conté ayer, que a mí me vino un chico un día diciendo que estaba arbitrando la Dragonlance, hostia, utilizando el reglamento de Fanhunter, que a mí me explotaron los ojos. Pero básicamente fue eso, fue la tormenta perfecta, aparecer en un momento en el que no había nada similar, y luego también apelar a la gente de alguna manera, hacer que el comprador, que el fan se viera reflejado en el juego. Pero fue un accidente, o sea, de hecho se intentaron hacer otros juegos de iniciación, juegos de humor y tal, y ninguno acabó de funcionar. Hoy en día es muy distinto. Hoy en día yo creo que el planteamiento de Fanhunter como juego con el que empiezas a jugar barato y tal y cual no funcionaría, porque hay muchos juegos que se dieron cuenta, no gracias a Fanhunter, sino se dieron cuenta de que hacía falta material de inicio y sacan cajas de inicio muy buenas, muy bien pensadas y con mucho material que es óptimo para empezar a jugar a rol. Pero es que en aquella época no había nada. En aquella época era o Fanhunter, que eran 70 páginas pequeñitas, o el tocho de La Llamada de Tulu. Esto no se lo has explicado a Devir, ¿no? Que no va a funcionar. No, ellos lo quieren poner a precio de juego rol moderno y a mí me da por culo, sinceramente. De hecho, de los precios es lo que iba a hablar ahora, pero pregúntanos. ¿Crees que si sacaras otra vez una caja de inicio de Fanhunter a día de hoy? Porque cada vez, lógicamente, necesitan una renovación sí. para dar a conocer los juegos de rol, como es lógico. ¿Triunfaría de la misma manera? Una caja de inicio de Fanhunter no le veo demasiado sentido. Creo que Fanhunter es... la gracia también es que era un producto autocontenido. Entonces, picarlo en diferentes suplementos y obligar a la gente a que se compre distintos productos, no creo que va en contra de la línea, no creo que funcionara. De hecho, el tema del precio, creo recordar que fue una estrategia, o sea, fue una decisión. Sí, o sea, sí, el sí, cómo sí. publicar Fanhunter y que Fanhunter costase menos de 1.000 pesetas, sí. Yo creo, no sé, esto lo estoy recordando algún vídeo que escuché, creo que fue, no sé si idea de Celso, de Xavi, pero, Xavi, sé, Xavi, pero Xavi. Sé que hubo ahí alguna sí. conversación de decir, no, esto lo vamos a sacar. Sí, pero también porque no esperábamos vivir de ello. Claro. O sea, que eso nos dio una libertad de alguna manera, en plan, lo sacamos barato para que la gente se lo compre, que la tirada se venda y podamos pagarla. Uh-huh. Y claro, aquello fue un pelotazo que ahí fue cuando nos dimos cuenta, igual lo podíamos haber puesto a 1.500. Sí, sí. Pero esto es importante porque, bueno, para los que no os manejéis en pesetas, para que os hagáis una idea, 700 pesetas vendría a ser como si algo ahora te lo cobraran a 5 euros, básicamente, y mientras que los manuales de aquella, pues cuando hablábamos de 3.500, que yo creo que no había casi nada que estuviera por encima de 4.000, estábamos hablando de juegos a 22 euros, 24 euros y demás. Entonces, realmente la diferencia de precio era sustancial y yo como niño de paga escasa en esas épocas, pues eso era muy relevante. O sea, tú comprarte un manual era estar ahorrando 6 mesitos ahí, la paga de 5 euros que no te gastabas en otra cosa para poder comprártelo, ¿no? Y que luego sí que yo creo que siempre tenías la sensación de que no te valía con el básico. Que yo creo que Fanhunter en eso sí que lo hizo bien. O sea, sí que Fanhunter tenía la sensación de, bueno, con esto ya puedo hacer cosas. Pero vamos, yo creo que recuerdo comprar el Strongminger y tal y decirme, hostia, pero si aquí me falta la magia. Bueno, ahora también pasa. Bueno, ahora es que directamente los juegos están planificados para que tengas que comprar 7 libros. Pero yo me acuerdo cuando salió en el 86 o el 87, salió el juego de rol de Warhammer. que muchos aficionados flipamos de que fuera un libro tan autocontenido, con tanta cantidad de material en el libro básico, porque lo normal era que te metieran las cosas troceaditas. Y allí ya lo tenías, el bestiario, el libro trasfondo, las reglas, aventuras, era una pasada. Pero sí, lo normal era que, no, que con el básico no te sirviera. De hecho, bueno, como mencionamos antes, todo Dungeons desde sus inicios siempre era, vale, pues tienes esta caja básica que puedes hacer cuatro cosas, pero luego necesitas esta otra caja o este otro libro y este tipo de cosas, que era la dinámica también que hace a que la empresa viva. Porque si solo vives de vender básicos, llega un momento que es un producto de fondo y tu tirada anual no da para vivir. También es importante, que es lo siguiente que quería comentar, una vez más o menos marcados los precios y estas cosas, mala calidad de edición, lo cual implica que los márgenes eran bastante buenos para las editoriales. De hecho, eso hace que, a pesar de que entonces fueran tiradas bajas, funcionaran bien. Dime. No, que un poco volviendo al tema de, por cerrar el tema de los precios también, quiero decir que tampoco descartes al Far Hunter, porque las cajas de inicio ahora tampoco cuestan 700 pesos. Yeah. O sea, quiero decir que las cajas de inicio ahora se cobran casi a precio de manual básico, que está muy bien, pero... Lo que pasa es que Far Hunter... Ahora está internet. Sí, exacto. Que eso es dentro de 15 minutos. Dejadme despertar un poco y luego hablamos. Sí, estamos dejando que Víctor tome aire. Fan Hunter tenía ligera las tiradas. Un espíritu de fanzine en el sentido de vamos a sacarlo de la manera más digna posible dentro de los márgenes en los que nos podemos mover. Eso implicaba blanco y negro, edición cutre, grapa y toda la pesca. Y hoy en día de ir... va a sacar un libro de 200 y pico páginas a color, tapa dura y tal, ya. O sea, lo va a prestigiar, entonces es que, o sea, eso lo va a perder. Claro, pero bueno, quiero decir, es que ahora los productos que se venden de caja de inicio, si, o sea, quiero decir, un chavalillo que llegase con 1000 pesetas hoy tampoco saldría de una tienda con una caja de inicio. No, solamente no, porque no. Es verdad. Aquí, de hecho, me guardo el libro de bolsillo de la marca El Este para más adelante. Pero bueno, que es lo que vendió como churros, como... concepto de inicio, en plan de solo me arriesgo 10 euros, no me dejo aquí 30 pavos, ¿vale? Y ahora lo que quería hablar era que entender cuál era la dimensión de las editoriales. Aunque estamos hablando de tiradas muy grandes, aunque estamos hablando de cosas muy grandes, al que no conozca el mundo editorial, las editoriales son muy poca gente. O sea, una editorial, digamos, entre dueños y plantilla, hablamos de las grandes, entre 5 y 15 personas, porque se externalizan muchísimas cosas. Normalmente no... algunas compran una imprenta, pero es un negocio aparte. O sea, al final esas cosas. Y Farsas Vagon, llegasteis a ser 6 o 7. Uh-huh. Yo reconozco, no tengo ni idea de sus números, pero me sorprendería que fueran más de 25 personas en ningún caso. ¿En Farsas Vagon? ¿25 personas? No, en Jock. Ah, vale. Si llegaron a 25 en algún momento, yo creo que debir ahora mismo son 16 en oficina. Sí. Contando... todo, comerciales incluso. Contando sí. Todo el sistema comercial, contando que se hace una distribución, o sea, no solamente... Claro, pero la distribución al final siempre se hacía con una empresa aparte muchas veces, entonces tampoco... O sea, en el caso de yo no lo sé porque esa es la parte que no, desconozco. Yo creo que se distribuían ellos mismos sí. Y seguramente tenían bueno, su distribuidor. Tenemos a Albert Montes que trabajó. 7 u 8 personas. Pues entonces, para que veáis que la escala... también hace que aunque luego veas producción y digas, bueno, pues 3.000 pesetas a 10.000 copias del básico más el... O sea, esto es importante. Libro básico del Señor de los Anillos más libro core del Señor de los Anillos, que no eran lo mismo, porque muchos picaron y compraron un libro... Se compraron un libro equivocado que solo podías jugar con dados de 6, que parecía más barato y te la colaron. ¿Vale? Pero bueno, que... aunque te salgan cifras relativamente grandes, al final era un salario que cubrían 6 o 7 personas, mal pagaban o no pagaban a ciertos colaboradores y no va por nada. Y luego pues era un nivel de producción muy grande, pero con unos beneficios, no sé si nadie se compró un yate, pero no tengo esa sensación. Ahí estoy yo, al borde. Al borde. Al primer plazo. Al borde de tirar. Llega, ahí está. Y entonces, bueno, tras este repaso del pasado... si alguien más quiere dar algún apunte, nos metemos con la actualidad. No, le voy a preguntar luego, pero a lo mejor es el mejor momento ahora para hacerlo. Que me he dado cuenta que no habéis comentado nada de diseños orbitales, que para mí es un aberrabis en aquella época, y yo reconozco que en aquel momento prácticamente no jugaba y lo descubrí mucho después. Y mirando con esa perspectiva, pues me sorprende los productos que sacaron y la forma en la que sacaron. No sé si sea un cariño o no, pero me sorprendió cómo fueron capaces de sobrevivir en un mercado tan limitado con esos productos. Yo puedo contar alguna cosa de diseños orbitales porque estuve más o menos dentro. Ah, y bueno. No hemos hablado tampoco de la factoría nada, que yo creo que... No, eso iba a empezar... es que aquí tenemos un problema, porque aquí podemos entrar... O sea... Tampoco habéis hablado de su academia. ¡Oh, ya! que en realidad queríamos que pareciera que todo el mundo de la época hacía ediciones súper grandes, todas de 100.000, y no, había los otros que no, ¿eh? Había los otros que no, que bueno, quería la representación. Pero es que tengo miedo que se convierta esto en una charla de rol de los 90, entonces por eso también acoté, pero vamos a hacer un paseo. Yo de diseños orbitales no tengo ni idea, así que aquí dejo a Iván y a... Bueno, a ver, al menos has leído datos. Sí, no, claro, diseños orbitales, estupendo. Luego se convirtió en los distribuidores de Warhammer. De Games Workshop. Sí, Games Workshop. Fue el germen de Games Workshop en España. Exactamente, o sea, yo creo que ahí es cuando dieron el salto. Vieron que era la opción de mutar y pervivir en el tiempo cuando... Habían sacado Vampiro, habían sacado... Claro, no, ese es el tema. Es que a mí me pareció muy súper marciano que en la época en la que lo sacaron, que sacase Traveler. Es decir, es lo que a mí me encanta y tengo todo lo que puedo, pero en el mercado literal que había en los 90 en España, sacar algo como Traveler, algo que no tenía un mundo abierto, sin hoja de personaje y crecimiento del personaje, pues era un poco así. Y aparte me parecieron ediciones... Sin tener que meter de medio de tres, súper cuidadas, hombre. El básico, una caja súper chula. A ver, todo lo que sacaron. Diseños orbitales tenían, eran una tienda que se llama Jokes and Games, que era la tienda más de rol y de tablero más importante de España. Y Montse Planeis, que Planeis, no me acuerdo, que era la jefa, ella siempre pensaba que aquello había que abrirlo y que había que convertirse en editorial y que había que sacarle todo el jugo posible. Y el asesor que tenía, Jaume Molina, era un friki de Traveler, y entonces cuando tuvieron que meterse en el negocio de editar juegos, le vendió sacar el Traveler porque era su juego favorito y era el que había querido haber editado toda la vida. Y si os dais cuenta, de todo lo que sacó Diseños Orbitales, lo único que para mí está cuidado y está bien editado es el Traveler, que la edición española es una pasada. Es una, encaja con el mapa de las igual marchas enormes, es una preciosidad. A partir de ahí hicieron una edición de Vampiro lamentable. En cuanto a calidad, con las tintas muy mal puestas y con una calidad de papel nefasta, que los libros los abrías así y saldrían volando las páginas. Y luego sacaron el Shadowrun, que lo que hicieron con el Shadowrun fue comprar los derechos del Shadowrun y del Cyberpunk. Los del Cyberpunk los metieron en un cajón para quitarse encima la competencia. Y entonces publicaron el Shadowrun. Y entonces toda la gente que intentaba preguntar por el Cyberpunk, no, los tiene de Diseños Orbitales. Y lo tenían inmovilizado para que no se pudiera editar. Pero también hicieron una edición del Shadowrun un poco regulera. Y a partir de ahí ya vieron la ventana de oportunidad con Games Workshop. Y en realidad lo que quería Games Workshop no era un partnership. Lo que quería era meter la pata en España de alguna manera, y los absorbió. Y ahí se acabó Diseños Orbitales. Pero fueron de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Sí, porque... Las tiendas de Games Workshop iban apareciendo y desapareciendo, por lo menos en Barcelona. O sea, aparecía una tienda y decías, hay una tienda de Games Workshop, vamos a quedar para llegados, y ya te la habían cerrado. Ha durado 3 meses en este. Pero esto es comercial. Esto es política cambiante de Games Workshop. Yo me refiero más bien a Diseños Orbitales, que tuvieron poca paciencia, no cogieron las licencias adecuadas, no las cuidaron, y entonces se sorprendieron de que aquello no les funcionara. Y ahí y luego por mencionar, nos hemos hecho Ludotecnia. En esa época se crea primero, o sea, Sombra se, o sea, empieza a crearse otra serie de obras con Aquelarre, con los primeros obras de Sombra y demás. Cuando nos vamos al 96 y entramos en la factoría, entramos en una época también de sobreproducción en el cual empiezan a salir manuales y cosas. En esa época inicial también otra de las editoriales que surgieron en esa época fue el Cines Cronópolis. ¿Es verdad? De Universo, exactamente. De Jurassia, de Mirra. Una serie de juegos que eran producidos aquí en España y tuvieron una cierta tirada, y algunos también sirvieron como primeros juegos de iniciación. Sí, y también muchos de ellos creo recordar que jugaban bastante con el precio. No conozco la calidad. Sí, bastante económicos. Sí, sí. Yo recuerdo cuando compré mi primer juego de rol, fue Universo. Me sorprendió que eso. Estábamos hablando de unas 2.000 pesetas como mucho, si no recuerdo mal. Sí, me suena a mí que aparte eran juegos de 2.000 pelas o una cosa así. Sí, que las ediciones eran infames. Era profesional para poner. Sí. Claro, también tenéis que pensar que en esa época las imprentas solo trabajaban, digamos, en modo mecánico, entonces cualquier tirada menor de 2.000 ejemplares era inabordable. También pensad que era una época en la que, como no existía el digital, todo el consumo era así, o sea, revistas, no sé, como por deciros algo del Hola, ¿vale? Para que os hagáis una idea, podía estar tirando 500.000 de revistas al año. O sea, son cifras loquísimas, aunque en este mercado nos parecen cifras muy grandes con respecto al mercado natural del libro y de la publicación en esa época. seguía siendo un mercado menor, incluso las más grandes, ¿no? Y un apunte muy rápido en cuanto a diseños orbitales, aparte de haber sacado Vampiro, aparte de haber sacado la primera edición de Saburrán aquí en español, también, bueno, se ve que una de las, y de Travel, ellos tiraron mucho por editar productos de FASA. Exactamente, se metieron en BattleTech, Mech Warrior, que es la versión de juego de rol de aquello. Pero bueno, ahí lo que también ves es que, pues, como igual que luego hablamos de Jock y empezó a trabajar cartas como una apuesta y demás, evidentemente los nuevos mercados que de aquella estaban muy relacionados con el rol, aunque ahora se trabajen de forma que es independiente, o incluso el rol sea un subapartado del mundo de juegos de mesa actual, de aquella todo empezaba a ver ese tipo de ocio donde se encontraba. De hecho, son consecuencias que no sorprenden el hecho de, pues eso, que al final dirás, oh no, pues mira, dejo el rol y me meto un workshop. O sea, no son una sorpresa. El Space Hulk. El Space Hulk. Warhammer 40.000 al principio salió como un juego de rol, o sea, lo intentaban vender como tal, el libro original, yo me lo compré, o sea, era un total ignorante, me lo compré, me lo leí y dije, bueno, ahora voy a tener que empezar a comprarme figuras porque claro, me estoy leyendo, Voy a hacer un horrible resumen en el cual hablamos de que luego llega la factoría, empiezan las producciones de Vampiro, mejoran en cierta medida la maquetación, también heredadas de fuera. Curiosamente, de aquella en España sufríamos que todavía no podíamos dar exigencia en los juegos de rol en cómo se publicaban. Hay una época oscura de, bueno, pues, Caja de Pandora y sus diferentes interacciones. Y, bueno, pues DeVir también entra allí. Sale la 3.5. Llegamos a un momento en el cual el rol empieza a tener un aspecto muy diferente. Toda la etapa del D20, de los 2000, pues aparecen los libros en color como un producto más normal y con un nivel de calidad que yo creo que a día de hoy sigue siendo relevante. Se ha mejorado mucho, pero la era digital aparece y aparece Internet. Y un poco quiero llegar a 2010 para empezar a hacer la retrospectiva contra el otro, sobre todo la publicación en España, ¿no? Porque yo creo que más o menos en esas épocas aparecen los primeros mecenazgos y preventas. No solo Roll empieza a tener una página web en la que puedes precomprar, se hace un primer mecenazgo de Aquelarre, en el cual pues 150 personas ponen 50 euros por una edición prometida que se hace, que es que si no tenemos este dinero no podemos publicar. Y empezamos en esta nueva época del rol donde, pues, después de un bajón muy grande tras la época del D20, empiezan a pasar cosas. Empezamos a ver, todos los que nos movemos por Internet, primero, que nos llega mucho consumo por Internet. Empezamos a tener información extranjera. Empezamos a tener opciones, yo creo, porque antes el ejemplo claro es me guardo Cyberpunk porque no quiero que compitan con Shadowrun. Porque hay dos juegos de un futuro en el cual puedes tener prótesis, o sea, porque no hay muchas cosas más en común. Pero, claro, entras en un momento en el que, tras la época del D20, en la que son todas las grandes licencias, que si Conan, que si Star Wars, que si Dungeons and Dragons clásico, pues empiezan a aparecer 50 opciones para cada cosa. Que yo creo que es la situación de era dorada, que me odio decir esa palabra, pero buena época que estamos viviendo ahora, ¿no? De tú ahora tienes muchas formas de jugar a una única cosa. Y desde formas específicas hasta formas variadas, pero el formato editorial cambia. Y encontramos que, pues, esta charla se hizo el año pasado con Juan Carlos, con Pac y demás, pues hablamos de gente que empieza a hacer tiradas en offsets de 200 ejemplares a demanda, ahorrando en almacén y trabajando en jugadas de costes pues más concretas. Hay una subida del 2000 al 2010 de precios, el manual básico pasa a ser 50 pavos, yo creo que es un precio que se estabiliza, desaparecen los juegos de 10 euros, pero aparte desaparecieron, o sea, no los ha habido durante muchos años, y llegamos aquí. Perdonad por esta barbaridad que he hecho con probablemente varias mentiras, ¿vale? He hecho como la Lichis de 2001. Sí, sí. Y entonces ahora empezamos y estamos en la actualidad donde tenemos, pues, editoriales con mecenazgo, material digital, gente que compramos en inglés directamente, plataformas de crowdfunding y ¿qué tiradas tenemos? Pues yo, por lo que he estado mirando, unas tiradas de sobre unos 1000, ¿vale? Pero he estado haciendo un poquillo números. El año pasado hice números de año por año. En 6 años, Verkami ha ido cada año duplicando sus mecenazgos de rol, ¿vale? Yo os voy a dar números hechos de este último año solo, ¿vale? Para que veáis un poquito. Y creo que una de las cosas muy guays que podemos ver aquí es que la época de Jockey Internacional era Jockey Internacional y cuatro que intentaban hacer alguna cosita. Ellos tenían un 90% del mercado prácticamente. Después pasó a ser la factoría, ¿vale? Había una editorial hegemónica. Y ahora no, ahora tenemos muchas editoriales haciendo muchas cosas muy chulas, ¿no? Solamente de Verkami, porque el resto de números no los tengo, otro año llamaré a ver si me los quieren dar. solamente Verkami tenemos 11 editoriales que han hecho crowdfundings en el último año natural, ¿vale? Más 10 proyectos indies, ¿vale? Gente que se ha hecho un proyectito y tal. Hay un total de 16.636 mecenas, ¿vale? Y la facturación, si decíamos que los cuatro primeros años era de Yoga Internacional, había hecho unos 600.000, la facturación solo del crowdfunding de esto han sido 452.942 euros, ¿vale? Estamos hablando de solamente Verkami. Solamente Verkami en un año. Que aunque... Ayer, si hubiéramos calculado, Víctor ayer decía que hacía 200 copias más de la tirada que había hecho en Verkami, pues yo creo que los 600.000 entre esto, no solo Roll, Webbunch, más cosas que hace HT que no son en crowdfunding, yo creo que nos podemos ir mucho de hecho, más lejos aunque, de eso, ¿no? Y aunque metamos el IPC, que no sería difícil de hablar de los 600.000 euros que hablábamos de Yoga, ahora probablemente sería una cifra que estaría más bien por el doble de esa cantidad, o sea, estaríamos hablando de cifras cercanas a 1 millón de euros realmente. Si te paras a pensar en estas cifras, es lo que dices tú, aquí no estás contando Edge, aquí no estás contando Asmodee, Fantasy Fly. Solamente Verkami. Claro, claro, o sea, estamos hablando solamente de Verkami, que me voy a aventurar a decir que ahora mismo puede ser un 30% o 20% del mercado de rol, y no creo estar mintiendo por mucho, ¿no? Entonces, en el momento que haces el exponencial, pues te salen unas cifras que son muy dignas, pero la forma de editar ha cambiado completamente. Se ha cambiado y no hay, claro, todo el mundo no habla solamente de un juego, ¿no? Porque hay más. Yo que internacional, el mejor año solo en rol, pues te publicaba 4 o 5, ¿no? Pero tiene muchos años que solo ha publicado un título. No podíamos, yo recuerdo ir a comprar, me compré el Señor de los Anillos porque era el que había, ¿no? Ahora mismo, solo de este año, tenemos 47 proyectos exitosos. Puedes elegir lo que quieres, puedes elegir el sistema que quieres, la ambientación que quieres, y yo creo que es lo bueno, ¿no? Y, sí. Y sí, no vamos a tener el libro de referencia que todo el mundo tiene en casa dentro de 10 años, pero habrá mucha más gente jugando a rol y mucha más gente disfrutando además del rol que le gusta. Yo aquí como dueño de tienda, y vamos a, ya creo que ya despertaste, y vamos a dejar de hablar a Víctor, yo calculo, lo estuve mirando, y a mí más o menos en los meses de media me llegan unas 10-12 novedades de rol al mes. O sea, y cuando digo novedades, me intento saltar los suplementos, o sea, me refiero, básicos que sacan los horror al mes suelen ser entre 2 y 4, en suma de todas las editoriales que trabajo con Verkami y demás, normalmente hay 3 por lo menos títulos o 4 que me llegan, digamos, de las editoriales más pequeñas. Asmodee, bueno, cuando le da la gana, pero bueno, realmente está sacando unos 4 o 5 títulos al año y te dan unas cifras que, bueno, que sumando a Devir, que también saca 2 cada 2 meses más o menos, te pones en eso, 10, 12, 9, 10, 8 novedades de básicos, 12, 14, 16 novedades con suplementos y productos derivados, ¿no? Y aquí, claro, entramos en que esto solo es lo físico, o sea, en lo digital, además es un mundo en el que el margen cambia completamente, la plataforma cambia completamente, y aunque tenga unos costes asociados, no tiene intermediarios. Sí, al final, bueno, primero espero no bajar el nivel, después de ver cómo Iván es una casi una enciclopedia viva, ver cómo Pac tiene este papel que yo me cago vivo solo de verlo. Y que Chema, yo no sabía que era el tío Gilito, entre las 15.000 copias y las cajas de Duños, yo estoy cagado ya, ¿no? Pero solo quiero saber dónde vive para hacerle una visita. Pero fuera de eso, sí que es verdad que el paradigma está cambiando ahora un poco, ¿vale? Aunque algunas editoriales piensen que el PDF es el demonio, no lo es, ¿vale? El PDF yo creo que ahora se está estandarizando como una manera de entregar. Muchas editoriales lo hacen ya gratuitamente. Pero el problema del PDF es que en el momento que sale, lo subes a internet, ahí lo va a pillar. Es algo con lo que no puedes luchar. Me refiero, tú sacas el PDF, yo he sacado PDFs en mecenazgo y a la hora o menos ya está subido en internet. Pero en los 90 hacíamos fotocopias. Pero ¿tenías algo tangible, algo físico, algo que podías tocar? No, da igual. No importa. La primera ya estaba ahí. Créeme cuando te digo que hay mucha gente. Lo de Diógenes Rolero es verdad. Hay mucha gente. Yo creo que los que estamos aquí tenemos la estantería llena de juegos, algunos sin abrir. Lo de PDFs ya es exponencial. Tenemos el ordenador lleno de PDFs, algunos ni llegamos a leerlo. Yo creo que el mercado de los PDFs, como habla Jorge, el mercado digital es algo más incuantificable, porque en realidad, o por lo menos en mi caso, cuando tú editas un juego de rol, yo normalmente ya lo hago pensando también en el PDF, y el PDF es algo a mayores que me cuesta muy poco producir. La realidad es que yo lo único que hago para sacar los PDFs es cuando acabo de maquetar un documento, es mover un poquitito para que no esté descentrado, es decir, no hay que respetar el margen interno como en la edición, y ya está, no cuesta mucho más. Y luego pues igual una hora para ponerle las etiquetas, que puedas navegar correctamente. Es algo que algunas editoriales no hacen incomprensiblemente, yo no lo entiendo, pero es algo que no lleva mucho tiempo. Y yo creo que aún pirateando, fíjate el sacrilegio que voy a decir, yo creo que aunque la gente lo piratee, alguna de la gente que piratea el PDF al final acaba comprando el libro. Y el esfuerzo que a ti te lleva a hacer el PDF es mínimo. O por lo menos para mí, igual es que yo soy un adelantado. No lo creo porque me conozco bien, me miro al espejo y no parezco adelantado. Entonces, no creo que sea un esfuerzo. Javier, te voy a hacer un pequeño apunte. No es un esfuerzo hacer el PDF cuando ya tienes hecho, preparado todo para la edición. Efectivamente, evidentemente. Si solo vas a editar en PDF, las cosas ya cambian. Yo creo que el mercado español no está aún preparado para solo editar en PDF. Yo creo que si yo editase, por ejemplo, solo en PDF, me quemarían como una bruja de Salem, probablemente. Entonces, yo creo que no está preparado el mercado. Pero en el mercado estadounidense ya se está viendo. Productos, cuando he negociado alguna licencia, algunos me han dicho, no, te rebajamos el precio y lo haces solo en PDF. Y yo le dije eso mismo, le dije, si lo hago en PDF me queman. Le dije, esto no está preparado el mercado. Pero algún día lo estará. Algún día los PDFs no valdrán 3 euros o 4 euros como valen ahora. Algún día los PDFs valdrán como el mercado estadounidense, 20 y 30 euros. Es algo que no está preparado el mercado español, pero acabará pasando, inevitablemente. Porque habrá gente que no quiera asumir los costes de imprenta. Habrá gente que no quiera asumir el pelearse con una imprenta, con una distribuidora. Y acabará pues ofreciendo juegos en PDF que no llegarían de otra manera aquí. Entonces la era digital yo creo que está llegando. Y es como nos comen los chinos. Pues en este caso la era digital nos va a acabar comiendo y queramos o no va a acabar llegando, y hasta yo creo que en algún momento las tiendas incluso tendrán que moverse para pasarse a la era digital, cosa que yo no quiero, pero que pasará. También hay un detalle, hay muchos roleros añejos que perdieron sus grupos de juego en los 80 y los 90 y ahora vamos a jugar con las plataformas virtuales, los VTTs. Y para los que utilizamos VTTs, principalmente para jugar, es vital tener el PDF. Porque yo en el libro, cuando estoy jugando delante del ordenador, yo no puedo estar mirando el manual. Pero si tengo el PDF en una pantalla dividida del ordenador, puedo hacer una consulta haciendo buscar sin perder mucho tiempo. O para preparar las partidas, coger las imágenes de los PDFs e incrustarlas dentro de las partidas de Fantasy Grounds o los 20. Porque tener los PDFs son maravillosos. Yo me he comprado la séptima edición de La Llamada, pero porque La Llamada es un juego que le tengo devoción por el tiempo, y los tengo ahí, y es que cuando para jugar no los puedo utilizar para nada. Me gusta mucho cómo piensas. Yo ya veo que me caes perfecto. Aparte, hay una editorial que piensa en los roleros online y además que publica material para poder usar en VTT. Es una editorial que se llama The Hills Press, no sé si la conocéis. Y en este caso estoy muy de acuerdo. Los tiempos cambian y bueno, a cada editorial le llegará el tiempo de actualizarse o morir, ¿no? Dinos. Que iba a decir que también realmente en mesa, cuando quieres buscar algo, está muy guay tener el libro, pero lo hace la búsqueda en el PDF y en un momento ya tienes la página. Puedes estar con los dos formatos a la vez. Sí. Y no estás pagando la creación de personaje. Es que no es simplemente una reproducción en digital del libro, es que a mí, como máster de rol, como herramienta, los PDFs me son súper útiles. Yo, de hecho, mi política por lo general es, a no ser que sea por coleccionismo, yo me compro el básico en físico porque me resulta más cómodo para leer, y los suplementos, sobre todo las aventuras que las voy a usar una vez, si puedo me las compro en PDF, porque aparte luego puedo hacer eso, extraer imágenes, pasarles tarjetitas a los jugadores. A mí me gusta mucho jugar con props, y esto el PDF te abre todo un mundo de posibilidades. O sea, para mí no es simplemente la traslación digital de un libro, es una herramienta que te da cosas adicionales. No, pues sí, sí. Tienes directo de juego, o sea, tú diriges o con el portátil al lado o con la tableta. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo tener la torre de los suplementos con el básico, con no sé qué, no sé cuánto. Sí, ahí por lo menos hace unos meses una conferencia, bueno, unas jornadas en Coruña, una conferencia sobre ese tema en una mesa redonda, ¿no? Que ha cambiado un cambio de paradigma en los jugadores y en los directores de juego respecto a el producto de PDF. Todos hemos pasado por la época en la que todo el mundo usaba PDFs piratas con malos escaneos, y ahora nos hemos dado cuenta como compradores que para jugar no es muchísimo más útil un PDF bien diseñado con una indexación, un motor de búsqueda que tenemos que ir las cosas, y luego lo que acabas de comentar tú, que también, oye, los que somos viejos en esto, por mucho síndrome de viajes que tengamos, encontramos con el mismo problema de que el espacio de tu casa es limitado. Sí, sí. Es decir, la gente que nos dedicamos a todo, series, cómics, juegos de rol, libros, como estamos aquí. Figuritas, no tenemos un juego de mesa. Estaba durmiendo en el pasillo. Claro, es un problema gordo y la mayoría, lo que acaba de comentar, siempre es lo que estamos haciendo mucho. Ahora, no sé mi entorno de juego. Ahora os dejo al resto, pero quería hacer un apunte porque me interesa volver a lo que estamos hablando de la parte de producción, porque sí que la percepción de me gusta y de hecho. Sobre todo por aprovechar que vosotros estáis aquí por una charla técnica, ¿no? La producción del PDF y el valor del PDF, que es lo que comentabas tú, que todavía nuestra mentalidad hace que un PDF que nos cueste más de 5 euros nos joda, ¿vale? Creo que hay un cambio gracias a ese uso y a esas opciones de BTTs y demás, de decir, vamos a entender qué es lo que vale de este PDF y qué es el trabajo que lleva y demás. Y es muy importante, yo creo que lo que sacamos de estas charlas, para que uno entienda, pues de la misma manera que ahora el nombre del traductor y los correctores ya lo tenemos dentro de todos los libros, entender el valor a efectos de eso. De hecho, contra la piratería, yo soy un defensor que lo mejor que hay es la claridad de una editorial. Porque entonces tú entiendes que estás pagándole a alguien por su trabajo. Los servicios actuales ya no son de máquina expendedora como a finales de los 90 y principios de los 2000, en épocas en las que el dinero sobraba y teníamos una época de consumismo muy bestia. Tú ahora mismo, todos los negocios que se mantienen tienen que darte un servicio de calidad hasta el final. Esto es marketing global, ni siquiera estamos hablando de nuestro sector, estamos hablando de todos. Y eso es lo que hace que productos multiplicables gratuitamente, como es el caso del PDF, se transformen y de repente tú digas, no, es que este PDF vale 20 euros, pero mirar todo lo que tiene. Y te dejo mis tres primeras páginas y te explico todo lo que hay detrás. Y con esta claridad, yo, consumidor, digo, esto es tuyo. Si os fijáis... Y ahora, sé quiénes estáis, ¿eh? Pero yo voy aquí, ahora el abuelo cebolleta voy a ser yo, ¿no? Por una vez. Pero es verdad que hay editoriales, yo he hablado con gente de otras editoriales antes de empezar la mía propia, me ha gustado hablar, y hay gente que aún piensa que el PDF es nocivo. Es verdad, ¿eh? O sea, no os estoy engañando. Hay directores de editoriales que piensan que el PDF es nocivo. Es nocivo porque pierden ventas. Como vosotros decís, cuando sentáis ahora a la mesa de juego ya no es como antes, ¿vale? La mesa de juego física ya no es como antes. Cuando vosotros utilizáis el PDF, buscáis la inmediatez. Buscáis saber una regla ya. Y no queréis coger un libro de 400 páginas y mirarlo. Además, el PDF tiene que estar cuidado. Y os lo digo en serio, no cuesta tanto. Para la editorial no cuesta prácticamente nada hacer el PDF. Lo que pasa es qué valor le das, ¿no? Ahí está el problema. Normalmente, os estáis viendo ahora que se pone muy de moda, como dijo Jorge, la guía de inicio gratuita. También hay muchas editoriales que tienen miedo a eso. Porque es que igual con la guía de inicio ya juegan, entonces no compran el juego. Es verdad, existen estos miedos. Pero el problema del PDF es que, aunque no cuesta mucho hacerlo, para mucha gente empieza a ser algo viable. Es decir, es algo que yo no quiero ocupar, no tengo más sitio en mi estantería. Me llega el PDF. Entonces, si tú devalúas el PDF, es decir, lo vendes a 3 euros, 4 euros, y el juego cuesta 50, ahí empieza el miedo, ¿no? Empieza, digamos, ¿qué pasa? Si empieza la era digital a comerme, pasaré de ganar 20 euros por ejemplar a ganar esos 4 euros. Pero también hay que pensar que el PDF, todo lo que te llega es limpio. Porque en el momento en el que tú acabas de maquetar, como os dije, para imprenta, lo único que, o yo por lo menos lo único que hago, es añadir los marcadores, añadir los hipervínculos y moverlo, ¿vale? Un poquitito, eso lleva pues una tarde, si es un juego largo, lleva 2-3. Yo creo que en España estamos dando, empezáis a valorar, por lo menos por lo que estáis interviniendo aquí, empezáis a valorar el PDF. Y llegará un momento en que el PDF, incluso haya juegos que no salgan en físico y salgan en PDF. Sigo con lo mío, ¿eh? O sea, es una tarde de trabajo una vez tienes hecho todo lo otro. Exacto, es lo que digo. ¿Vale? Si quisiéramos publicar solo en PDF, y soy pro PDF, pero porque la gente entienda, ¿no? Si publicáramos solo PDF y tuviéramos que ganar solo el dinero del PDF, el corrector sigue estando, la licencia tienes que seguir pagándola, las ilustraciones tienes que seguir pagándolas, quizás incluso más que para un físico, porque se usan más. Y claro, todo ese gasto que ahora mismo se está cargando a la edición física, pues habría que cargárselo al PDF, y es donde hay que subir los precios y la gente tendría que entender que un PDF vale 30 euros, porque no solamente la media tarde, es la media tarde... más haber hecho todo juego de rol, pero sí, los gastos son los mismos exactamente que para el físico. Es el paradigma que yo creo que aún no está preparado el público español para aceptar. Bueno, pero el cambio tiene que darse también en las editoriales, y es lo de la valoración del tema. O sea, tú ahora mismo acabas de comentar que valoras el PDF como un extra sobre un producto, y la realidad es que yo creo que aunque hagas el físico, ya tenemos que empezar a valorar el PDF como un producto equiparable. Y entonces, por tanto, mi PDF vale 15-20 euros. Que es, como un complemento. Exacto, porque en el fondo es el ratio del margen con respecto a un producto de 50 euros, que sepáis por cómo funciona la distribución y demás. Normalmente la parte, digamos, de carga editorial es sobre una tirada de 500 copias, un 20-25% del valor del producto, quitando imprenta ya y quitando otras cosas. Y una cosa antes de ya dejaros hablar, vaya. Algo que se hace aquí, es decir, no... Más lejos de la realidad, no quiero hacer publicidad a No Solo Rol, ¿vale? Pero lo que ha hecho No Solo Rol y lo que hacemos otras, que es regalar el PDF con la copia, es algo muy raro de ver. Porque incluso en el extranjero se adhieren a cosas raras como Bits and Mortar, creo que se llama. Son cosas raras que las tiendas españolas, por ejemplo, es muy difícil entrar y regalar el PDF cuando compras algo de importación. Para la tienda, no sé si Jorge está metido y puede explicaroslo mejor, pero es un coñazo, porque tienes que tener, creo que es darte de alta en algún lado, es una cosa muy rara. Yo solo lo hago con lo que hacen en DriveThru, si no, los mando a la mierda y no hay PDF. Y ahí, ese es algo que aquí estamos muy acostumbrados, pero que es muy raro de ver, muy raro de ver. Y lo hace, por ejemplo, Tiberio, que está ahí, lo hace Pinnacle. Pinnacle, por ejemplo, si le mandas la foto, te da el PDF, estas cosas, pero es muy raro de ver. La mayoría te dicen, no, este programa, que lo haga la tienda y te lo doy. A mí me gusta mucho lo que hace, bueno, no sé si lo hacen otras editoriales, me gusta lo que hace Chaosium, que Chaosium cuando saca un suplemento de La Llamada de Tulu, lo saca primero en PDF, unos meses antes, entonces si te compras el PDF, luego... Cuando lo sacan en físico te hacen un descuento equivalente al precio del PDF si te lo compras en físico. Están intentando transmitir eso a tiendas en un par de editoriales inglesas y es complejo. Sí, pero a mí me parece una ideaza. Sí, es una ideaza, ¿eh? Yo de hecho espero que se pueda hacer porque me parece que es una forma también de meternos a nosotros en la dinámica. Yo diría que publique el hacer lo mismo. O sea, Google en línea del anillo único. Sé que tenías una pregunta, Dani. No, pero ya. Vale. Tú tenías también otra, no sé si pasó ya o no. No, que venía a raíz de la evolución que está sufriendo el tema de cómo jugamos. Sí. O sea, antes es verdad que teníamos la torre de... O sea, yo, por ejemplo, en el poco tiempo que llevo jugando a rol, he pasado de coger el libro físico y tener que copiarme en un cuaderno los hechizos a, del PDF, pasarlos a un Word, hacerme mi propia lista de hechizos, a tenerlos en el móvil. Sí, bueno, y acceder muy fácilmente. Y hay juegos que ya están haciendo sus propias herramientas para ellos. De hecho, hay que hacer un apunte. La herramienta que hay de Dungeons and Dragons Quinta para el móvil es espectacular. O sea, sí, sí, es brutal. O sea, me refiero, nunca fue más fácil jugar un mago. No os hagáis nunca más otro personaje. Coto. Sí. Bueno, yo quería discrepar una cosa que en el fondo es una discrepancia de contabilidad, yo creo, no de filosofía, que sí creo que estamos de acuerdo. Pero sí, contabilidad. Nosotros consideramos, para nosotros los PDFs son muy poco rentables. Entiendo por lo que ha dicho Víctor, que para él los PDFs son muy rentables, porque lo ves como un dinero regalado. Nosotros lo consideramos PDFs muy, muy poco rentables. Y lo consideramos muy poco rentables porque nosotros consideramos que el coste, todos los costes que lleva el libro, todos los costes quitando de imprenta, todos los costes de licencia, todos los costes de traducción, todos los costes de maqueta, se tiene que dividir entre todas las personas que lo compran. Y al hacer esa división, los PDFs salen muy poco rentables. Claro, si tú consideras que todo el coste carga sobre la gente que compra físico, digamos que la gente que compra físico, por así decirlo, subvenciona los que compran en digital, por decirlo de una manera así tal, entonces el digital sale muy bien, ¿no? Pero si haces el cálculo de esta manera, que es como lo hacemos nosotros, te sale el PDF muy poco rentable. ¿Por qué vendemos PDFs si no salen poco rentables? Bueno, porque creemos que tenemos que hacerlo, ¿vale? Creemos que es un poco de... Porque tenemos la filosofía de que mucha gente realmente lo que quiere es eso, entonces ¿para qué le vamos a vender algo que no quiere? Y por otra parte sabemos que no podemos poner al PDF el precio que tiene. Sabemos que si le ponemos realmente el precio que deberíamos poner al PDF, no vamos a vender ninguno. Pero eso es era justo lo que hablaba yo antes de la equiparación, pero esto es lo que es bueno que todos los de aquí salgamos sabiendo. O sea, que dentro de poco que paguéis, porque yo en DriveThru ya lo he hecho alguna vez, que de repente digo, hostia, $20 por un PDF, ya me está dando la rabia, que son 120 páginas. Y luego lo piensas en lo que hemos hablado aquí y es donde te das cuenta de que eso entra dentro de un rango de precios razonable, cuando si solo hicieran PDF, de hecho sería hasta barato. Y antes de dejarte hablar, por si la pregunta tenía que ver... Un segundo que... Vale. Seguir un poco que se lo acaba de ir. Vale, Víctor. Sabía que Tiberio no tenía que venir a la charla, pero bueno. Tiene toda la razón. Bueno, HT Publishers. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Tiberio en lo que dice. También hay que hacer un apunte. Creo que el cliente de solo PDF es muy pequeño en España. Nos lo puede decir seguramente Paga aquí con esta Biblia que tiene aquí escrita. Pero en mis mecenazgos, por lo menos, el cliente solo PDF es un porcentaje muy pequeñito. Me refiero al cliente digital. Yo creo que en España aún se valora muchísimo el tema físico. Por eso yo lo interpreto como el PDF como un complemento de la edición física. Es verdad que, como dice él, si solo editásemos en PDF, los costes hay que cubrirlos. Bueno, o si lo que dice Tiberio, ¿no? Si repartimos los costes entre todos. Eso es horrible. O sea, si lo calculamos así, cerramos mañana, ¿vale? Eso es así, porque el PDF... ¿Estás ofreciendo la parte de papel? O sea, porque es que estás presuponiendo que solo se vende un 5% del PDF porque el 95% lo compra en papel. Si no lo ofreces en papel, igual tus ventas no bajaban. No, ese es un mercado a explorar. Esa es la hostia. Eso es algo que alguien tendría que tener un salto al vacío que hará alguien en los próximos de hacerlo. Se caerá el primero seguro y todo el mundo se reirá. Los 10 primeros se caerán. Pero después va a llegar, eso va a llegar seguro. El papel tiene un valor añadido como ítem fetichista. O sea, todas las editoriales pequeñas indie que hacen una tirada especial limitada y se la llevan a las Gen Con, la agotan. Pero pensar que ahora, por dar un matiz y en este caso hacerle un poco de publicidad a él, cosas como Sed de Sangre, en este momento, si tardas un año en volver a sacar una tirada o dices no va a salir nunca más y calzas el PDF, creo que he vendido más PDFs prácticamente que copias. He sacado una tirada muy corta por miedo, es la verdad, es así. Las 200 copias se vendieron en un mes, dos, y desde aquella en mi web gotean cada tres días PDF, PDF, PDF, PDF. ¿Cuándo lo sacas? PDF, PDF, PDF. No olvidar que es un PDF devaluado, ¿eh? Ojo, no estamos hablando... Y yendo un poco en contra del papel, también por decir algo malo de él, ¿no? Sí. Tenemos un mercado de habla hispana enorme. Sí. Que si cogemos papel, lo tenemos que meter en un barco, enviarlo durante seis meses allí, pues cuesta mucho, ¿no? Vender PDF es más fácil, aunque tiene sus otros problemas y problemas de pago y problemas de diferencias. Sí. Nos queda un minuto, pero dime. Sí, sí. Sí, sí. A veces la gente que también trajo por el PDF hace también porque tiene edición en inglés. Y claro, no se va a ver a comprar, pero por lo menos tiene la traducción. Eso lo he visto bastante habitual. Luego también, a veces que se apoya un proyecto, no te quieres comprar en físico, pues mira, para que salga, ayuda un poquito. Te metes en el PDF. Sí, y tú personalmente me conoces, Pau, y ya hemos hablado de esto, es verdad. Muchos de los juegos que yo edito ya tienen un mercado que ya lo han comprado en inglés. Y yo valoro también la compra en PDF. Siempre trato de ponerlo algo económico porque tengo pensada la edición en físico. Pero es verdad que si no tuviera pensada la edición en físico, sería una ruina vender los PDFs a 3, 4. Pero no solo lo hago yo, lo hace HT, lo hace No Solo Roll. Hay otras editoriales que lo ponen más caro. Y la gente se queja muchísimo. Por ejemplo, Edge es un ejemplo, por dar nombres, de que se quejan la hostia porque vende los PDFs muy caros. Pero claro, es un modelo que a ellos no les interesa en exceso, y entonces, es decir, ponen el precio que ellos creen conveniente y que en verdad para ellos tiene. Pero yo creo que el mercado español aún no está preparado, pero o quizás quieran dar el valor que realmente tiene el PDF y que la gente sepa realmente lo que vale. Pero yo creo que no está preparado el mercado. Primero, por detrás, que habías levantado la mano, y yo creo que nos van a venir a echar con la lanzallamas. Igual también necesitamos hacer un fan hunter, como se hizo en aquel tiempo, y reinventar de nuevo el canal de mercado, porque creo que las editoriales necesitan del canal de tiendas, del canal de distribución para llegar a la gente. En España todavía compramos visualmente, no podemos comprar un PDF si no sabemos dónde está, y si Jorge no me explica, este juego es el tuyo, te va a encantar. Entonces tenemos que hacer como el Borobarca, vender una cajita de lata con tres datos guapísimos y un código donde descargar el PDF y que Jorge me lo venda y entonces yo compraré los PDFs. Yo aquí voy a hablar de una cosa que me gustaría que no se grabara, pero bueno, esto lo digo de verdad. Yo una de las cosas que hago mucho cuando la gente viene a la tienda es hablar de una legalidad que existe en internet, que es el Star Wars D6 Redux, que no sé si alguien de aquí conoce, pero básicamente es una gente que hizo la traducción de la segunda edición del Star Wars de Western Games, que no gana dinero con ello y la han colgado por ahí. Eso nunca nadie lo publicó en España y ellos cogieron la maqueta y lo rehicieron. Y yo muchas veces que la gente viene muy perdida y no sabe exactamente qué quiere de rol y no sabe cómo empezar, les digo, toma chaval, este enlace y fuera de aquí sin gastar un duro, porque sé que va a volver la semana que viene y va a entender qué es el rol y a partir de ahí ya voy a poder saber qué venderle y funciona. O sea, si le dijera esto son 5 euros, porque lo he hecho también con el Fate acelerado y mira, ahí hay una ambientación de Harry Potter, búscala. Sí hay el mercado para eso, pero lo que no tenemos es el soporte para venderlo, ¿no? Dime. Reflexionando un poco sobre el tema de los PDFs, me he dado cuenta que hay un pequeño efecto perverso con los backgrounds. Con lo que comentaba el compañero antes, decía, vale, sí, a mí me interesa participar en los backgrounds comprando el PDF para ayudar al desarrollo de ese producto. Sin embargo, muchas veces, X de no me he enterado del Berkami, estaba otras cosas, mi vida tomaba otros derroteros. Llámale excusas. Sí. Llámale excusas. Te enteraste que hay un Berkami que se acaba de cerrar, en el cual podéis comprar un PDF, pero como el Berkami ya se ha cerrado, ya no hay ese PDF para comprar. Sí, lo tiene la editorial en su página. A veces. Y si no los tiene, pedírselos que los pongan. El problema muchas veces que va a los Berkami es que lanzan el Berkami, sacan su tirada de 300, 400, 500 físicos en papel y por las razones que sean, pues oye, no era del todo viable, no me quiero arriesgar más. No hay una continuidad en esas líneas. Pero ahí hablamos, sí, pero ahí hablamos de temas muy... Bueno, creo que es lo que vas a decir tú. O sea, además, no es una perversidad del cambio, es una perversidad a veces de las editoriales, que algunos deberían hacer las tiradas un poquito más grandes. Y darle continuidad a sus productos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, viendo que peto yo que Internacional, por tener mucho cartón en el almacén, entiendo que dé miedo, ¿no? Pero precisamente el Cami debería servirles como una plataforma para, hostia, ahora ya tengo una empresa, he conseguido, sé cómo funciona esto. Berkami les ayuda mucho a uno de los... Lo más difícil, quizás, de un editor es saber cuántas copias haces de un juego, ¿no? Porque es muy difícil acertar. Entonces, Berkami ayuda mucho a saber cuántas tienes que hacer. Pero, hostia, si has hecho 600 en una campaña, 1000 vas a vender, seguro. Porque tú, Víctor, el Ten Candles lo vas a sacar solo en PDF. Está grabando. Bueno, tengo que irme. El tema Ten Candles, para mí, por ejemplo, que ha sacado el off topic aquí, me encantaría sacarlo. El problema que se encuentra en una editorial pequeña es que no te contestan a los correos la gran mayoría de las veces. Las cosas son así. Yo sacaría juegos, vamos, que probablemente otra editorial no sacaría por riesgo. Y Ten Candles es un, para mí, yo lo dije ayer, es un juego de culto. Pero respondiendo a tu apreciación, ayer hablamos de paranoia, viva Berkami, ¿vale? En vez de viva el ordenador, no va a ser que me caiga un rayo. Pero fuera de eso, para un editor pequeño, para mí, personalmente es muy difícil calcular la tirada. Porque yo no tengo almacén, por ejemplo. El almacén es la casa de mis padres. Y es así. Entonces, hay si, un grupo de Facebook de eso. Si yo digo, voy a hacer, imagínate, por ejemplo, la he cagado sobremanera con Sed de Sangre, ahora sale una reedición. Sin embargo, con Malandros, he hecho 200 y aún están ahí. Es como decir, ¿cómo acertar? Es muy difícil aceptar las tiradas. Ojalá pudiera 15.000 como Fan Hunter. Ojalá entrara en razón Chema y dejase de ver porque no tiene futuro y viniese con The Hill Spread. Pero... fuera de eso, es muy complicado y luego lo del PDF que tú dices, yo lo he intentado hacer, pero en algunos de mis productos aún no hay PDF. El tema es que tenemos un, como yo te dije, el PDF lleva un día o dos hacerlo como mucho, pero es un día o dos que los mecenas ya lo tienen y el juego aún no ha salido. Entonces es como, yo a veces me veo en la tesitura de saco el PDF para esa gente que no ha podido entrar, pero entonces estoy fallando al mecenas porque aún no le he entregado el producto. Y lo estoy abriendo a gente que no ha entrado en el proyecto. Entonces, los mecenazgos, y Pac lo sabrá... Primero es el mecenas, y una vez haya salido el mecenazgo, sí puede salir. Es un dilema moral de la hostia, aunque no lo creáis. Y sobre todo con las tiendas pasa mucho también. Yo ahora, por ejemplo, me va a llegar mitad de un mecenazgo. Me falta la otra mitad. ¿Qué hago con él? ¿Lo envío? ¿No lo envío? ¿Se lo envío a las tiendas? ¿Lo envío solo a mecenas y no lo envío solo a tiendas? Solo a mecenas, te lo digo yo. Ya, pero a mí me jode personalmente. Me fastidia porque... pienso, ¿y qué dirán estas tiendas que también me han apoyado? Entonces, el dilema del pequeño editor es jodido. Es jodido porque estas cosas cuesta saber cuándo lo vas a hacer bien. Entonces, muchas veces tarda en salir PDF la leche porque el proyecto se retrasa, por lo que sea. y es complicado contentar a todo el mundo. Entonces a veces pues no, no es dilema de pequeño editor, es dilema de editor. Pues, es seguro que a Debir le pasa lo mismo, que a Asmodee le pasa lo mismo y Alfaguara, o sea, pero sí. no esto lo... Hay un tema que es una pena que no nos ha dado tiempo de tratarlo al respecto de esto, que es cómo el indie ahora mola mucho y está súper extendido, pero también se ha convertido en muchos casos en un estudio de mercado para sectoriales grandes que acaban aprovechando todo el trabajo que hace el indie para sacar juegos sobre seguro, cuando el indie se ha comido todo el marrón de publicarlos en autoedición. Y lo ves en Estados Unidos. O sea, gente como Montecook está sacando mecenazgos. ¿Qué necesidad tiene Montecook de sacar un mecenazgo? El mecenazgo se acaba de convertir ahora mismo en... Pero bueno, sí, mecenazgo es una... Es una corriente, o sea, en juego de mesa sabemos que Asmodee lo que se dedica a hacer es deja que estudios pequeños saquen juegos y si funciona compra el estudio. Sí. Y si se queda el juego... Lo que ha pasado, para mí un caso paradigmático es lo del Three Hunter. O sea, un loco del Warhammer de rol ve que el Warhammer de rol lleva años sin editarse, se lo curra, saca el Three Hunter, gana un Eni, el PDF a 10 euros, coca un drive-thru, tal y cual, y de repente Games Workshop se despierta y dice, coño, el Warhammer se vende. Habla con Cubicle 7 y saca la edición original. Y entonces, el pobre del Three Hunter, que se ha gastado una pasta, se estrella, porque al lado de repente tiene el producto oficial que llevaba 15 años sin estar en las tiendas. Y bueno, tenemos que terminar, pero sí que ahí hay muchas apreciaciones que hacer, como el hecho de que probablemente, y esto es una opinión y premonición por mi parte, todo lo que estamos hablando del PDF, de nuevo, la hostia se la van a llevar los indies. O sea, sí, el que va a tener que abrir ese camino, el que va a tener que marcar eso. También hay que pensar que eso también hace que muchas veces toda esa gente que ha empezado a trabajar indie acabe en esas grandes empresas. Ajá. O sea, si tú has sido capaz de demostrar que eso se puede hacer... Fran del Castillo es un ejemplo claro en España, por ponerlo, que empezó con Barba y ahora con Barba es un sello dentro de No Solo Rol y él es director creativo de No Solo Rol. O sea, al final también eso es lo que permite sí. que cambien las cosas y que tengamos aspectos dentro de Dungeons & Dragons o cosas así. Desafortunadamente tuvo que empezarlo alguien en un foro con 10 amigos. Eso es la realidad. Bueno, se nos ha quedado cortísimo el tiempo. No sé si hemos tenido suerte y no hay charlas de después, pero tenemos ahora la partida de Chema y tenemos que intentar respetar los tiempos. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. El año que viene, más rol. Joder, hace 2 horas.